El tema justamente tenemos en comunicación a Oscar y Ariel, que es miembro de la cooperativa 8 de Octubre, que bueno, estuvieron trabajando el viernes en la localidad de Virrey del Pino haciendo tareas de limpieza y colocación de canastos. Hola, Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por invitarme al programa. Queríamos saber, Ariel, que nos cuentes un poco cómo es el tema. Acá tenemos la noticia de que el frigorífico que está ahí en la zona de Virrey del Pino sería clausurado, cerrado. En función de, bueno, la contaminación que genera, sabemos que ustedes estuvieron haciendo tareas de limpieza ahí en la zona. Claro, nosotros te venimos contando, nosotros venimos trabajando ya en la zona hace más de tres años. Nosotros trabajamos en una cooperativa que hace mantenimiento y saneamiento de arroyo, y bueno, uno de los graves problemas que nos encontramos fue el problema de la contaminación de la cañería que viene toda entubada a varias cuadras y tira todos los desechos de carne, agua podrida, agua con sangre, todas las cosas que puedes encontrar, están todas, van metidas dentro del arroyo. Es insoportable el olor a todo tipo de hora, la verdad que es bastante horrible. ¿Cuánta gente vive ahí en ese barrio, Ariel? Y aledaño, o sea, está sobrepoblado. Este sería el barrio Los Páramos, que está más o menos a 10 cuadras de la ruta 3 y alrededor más o menos más de 700 personas y un poco más, para, no tengo el número exacto, más o menos. Ariel, buenos días, Omar te saluda, ¿cómo te va? Puntualmente, ¿cuál es el trabajo que lleva adelante la cooperativa? Lo que nosotros hacemos es mantener el arroyo, desmalezar y hacer mantenimiento. Esa es la parte, digamos, la parte técnica de trabajo. Después lo que nosotros realizamos el fin de semana, una jornada junto con los vecinos de este barrio, la cooperativa, donde pusimos unos bancos, unos árboles y la colocación de canastos de basura. Ese es el trabajo que nosotros venimos haciendo. ¿Ustedes están trabajando o están enmarcados dentro de algún plan? ¿Cómo cobran por su trabajo? No, nosotros estamos trabajando, presentando un proyecto, somos de la organización Barrio de Pie, presentó un proyecto a provincia, donde, bueno, a través de varios procesos de lucha, podemos conseguir la cooperativa, que tiene más de 30 y pico de compañeros trabajando. ¿Y es el único trabajo que están llevando adelante por ahora ahí en Virrey del Pino, el desmalezamiento de los arroyos? Por ahora en este lugar sí, estaría bueno que se sume un poco más. Hola, Ariel, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Cuál es la preocupación más grande de los vecinos? ¿Qué dicen, qué comentan ahí en función de la situación del frigorífico, la contaminación? Porque sabemos que también, en función de declaraciones que ha hecho funcionarios de la Municipalidad de La Matanza, tendrían una preocupación por el tema laboral, digamos, de que si se cierra la fábrica, que haya gente de trabajo. ¿Cuál es la realidad concreta? Mira, nosotros muy al tanto del tema de la fábrica, no sabemos, o sea, nosotros creemos que cuidar el trabajo de las personas también es fundamental, creo, ¿no? Me parece que habría que haber otras formas de cómo se podría hacer que, digamos, todos los desechos no pasen a este arroyo. Y por acá hay mucha gente, hay muchos chicos con problemas de piel y todo eso, ¿viste? Y uno de los principales problemas que, bueno, justamente en la jornada tuvimos la presencia de Sandra Oviedo, que estuvo acá a charlar con los vecinos y también comentaron el grave problema de la basura que tienen acá, que hay un camión de la basura que pasa 100 metros y no le daña al arroyo. Fíjate que todo eso va al arroyo y contamina también. Claro, no cuentan con la recolección. Claro, exacto. Con el tema del empleo, nosotros, digamos, con esto, nosotros los mismos vecinos son los que denunciaron, nos contaron a nosotros. Nosotros creemos que ojalá que la empresa siga trabajando. Nosotros estamos al tanto de que el tema de conseguir trabajo está muy complicado. Digo, la idea es que, bueno, buscar otra medida para que esto no contamine, lo principal que plantean los vecinos de este barrio. Bueno, muchas gracias, Ariel, por habernos atendido. No, gracias a ustedes y, bueno, mucha suerte con el programa. Ahí charlábamos con Ariel Oscari de la cooperativa 8 de Octubre, que bueno, estuvieron haciendo tareas de limpieza y mantenimiento de arroyos el fin de semana y...